Continuamos por acá, lo que es en esta hermosa hora de la mañana. Se puntualizan ya exactamente las 9 con 46 minutos, 9:46 minutos aquí en los estudios de la 1400 AM. Yo prefiero seguir y sufrir. Así que bueno, ahí estamos, ¿verdad? Con una pausa de publicidad, así que por acá vamos a seguir, ¿verdad? Enviando bendición, así que bueno, por aquel tiempo ya se nos va a ir, ¿verdad? Así que el tiempo por aquí ya se nos va a ir, son las 9:48, ¿verdad? 9:48 minutos, así que por acá, ¿verdad? Queremos seguir programando más alabanzas, ¿verdad? Para que usted siga recibiendo la bendición a través de la frecuencia que marca la diferencia. No somos cualquier radio en Ciudad Catacama, somos más que bendición, somos más que radio, ¿verdad? Somos más que una bendición para su alma y su corazón. Nuestro propósito es que usted reciba la bendición. Así que le recordamos, la línea es 88-28-53-22, ¿verdad? Para que usted se comunique con nosotros, ¿verdad? Solicite su alabanza ahí, que más guste y desee escuchar. También puede reportar la sintonía al 98-47-20-14. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares. Hay mucha gente que nos escucha. Así que Dios bendiga a la hermana Felicidad, ahí lo que es en Santa Clara. Dios bendiga a Cecilia, pues ahí, ¿verdad? Va quedando. Saludos al amigo Marlon, saludos a Roselyn ahí, saludos a Onari, Saderis, Iván. Bendiciones a Olman ahí, a Quique, va, a Enrique, saludos. Ahí a todos los amigos ahí que nos escuchan, ahí bendiciones. Vámonos en esta mañana, ¿verdad? Vámonos con más de las buenas alabanzas cristianas, porque solamente aquí en Radio Cristo Eterno le programamos bonitas alabanzas cristianas. Somos la radio que marca la diferencia, somos la radio que está llevando bendición, ¿verdad? Hasta su alma y su corazón. Vamos con Briana Rivera. Vamos con el canto, ¿verdad? Briana Rivera, el canto, ¿verdad? Ahora Satanás se viste de bombero. Claro que sí, es que Satanás se viste de bombero ahora para engañar a la gente, ¿verdad? Oiga usted, vámonos. No los cambie, ya volvemos. Ahora Satanás se viste de bombero, se mete a las iglesias para Continuamos por acá lo que es en Extremos Ahora, pues verdad, de la mañana ya se puntualizan las 9:53 minutos y nosotros por acá siempre seguimos enviándole buena bendición a cada uno de ustedes, hasta su alma y su corazón. Gracias ahí, verdad, por estar siempre conectados bajo el dial de la 1400 AM. Ahí estábamos escuchando a mi hermana Briana Rivera, pues con el canto Ahora Satanás se viste de bombero. Claro que sí, es que Satanás se viste como ángel de luz. Recuerda que el enemigo no le va a venir con cachos, no le va a venir con colmillos. Se va a vestir como un ángel de luz para engañarlo. Ahí ha engañado un montón ya. Ha engañado a muchos, ¿verdad? Así que poderosa alabanza, ¿verdad? Bonita alabanza esa, ¿verdad? Bonita alabanza esa de Briana Rivera, pues, ¿verdad? Recuerda que las alabanzas son para bendición, ¿verdad? Las alabanzas llevan un mensaje poderoso, ¿verdad? Llevan un mensaje poderoso, ¿verdad? Que hay que ponerle mucha atención lo que dice la letra del salmista, ¿verdad? Lo que escribió, lo que está diciendo. Ya que una alabanza es como un poema, ¿verdad? Es como algo, usted puede escribir una alabanza de agradecimiento de la vida suya, de procesos. Pues yo le digo cómo escribir una alabanza, porque yo soy escribir, ¿verdad? Yo escribo alabanzas y, ¿verdad? Pues todos mis temas son escritos, ¿verdad? Gracias al Señor, toda la honra y la gloria sea a Él. Que nos ha regalado la inspiración, pues ahí nos ha regalado esos hermosos temas. Así que, hombre, Dios bendiga a lo que es ahí, Dios bendiga a mis hermanas ahí, amigas, a Noemí, Isaguir, ahí lo que es en el Naranjal, ahí, y también a Francis. Bendiciones. Recordamos que usted también nos puede escribir a través de la página de Facebook, ¿verdad? Ahí nos puede dejar su comentario. Ahí nos puede dejar su comentario, usted, ¿verdad? Pues ahí, escribir, quieres escuchar alguna alabanza, ver algún video, también lo puede hacer. Así que por acá, ¿verdad? Nos vamos despidiendo. Así que muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía por acá. Siga lo que hacen, fiel sintonía de Radio Cristiana Cristo Eterno 1400 AM. Con permiso, que el Señor me le bendiga, hermano, usted, a todos ustedes en todas partes. Y no se aparte de su dial, que por acá continúa la bendición. Viene su programa Alabando al Rey de Gloria con mi hermano Jason Emardiaga. Con permiso y bendiciones a todos ustedes en todas partes. Cuando suene la trompeta, listo que... Yo me voy con Cristo. Yo me...